Pepa y agua para seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Pepa y agua para seca, todo el mundo en pastilla en la discoteca. Cumbiero, cumbiero.